se está llevando a cabo esta jornada de lucha a nivel nacional. La situación del país es más que preocupante. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el profesor Carmelo Cortese, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carmelo? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte para comenzar, Carmelo, bueno, ¿cuál es tu mirada de lo que en este momento, en este también comienzo del 2019, está sucediendo en cuanto a lo social a nivel nacional? Yo creo que con una mirada personal, pero también política, obviamente, hay una situación de crisis muy profunda y muy grave para la nación en su conjunto como tal. Cuando uno mira la economía nacional, una economía que no solo está estancada, sino que cae, y esto implica un profundo quiebre social. Es decir, aquí, mientras la economía nacional retrocede, hay sectores que se han enriquecido. Esto es lo grave. Hay sectores como los dueños del capital financiero, petrolera, megamineras, exportadores agropecuarios que han incrementado sus ganancias, y los sectores populares, empezando por los de la economía que suele llamarse popular, social, podemos llamarla informal, en donde se entremezclan sectores desocupados y sectores precarizados, que son los primeros afectados. Yo diría que el otro gran sector es el de los jubilados, cuya mayoría cobra la jubilación mínima, y todo este sector, cuando digo este sector, estamos hablando, tal vez nos estamos arrimando a la mitad de la población que está con salarios del orden de los salarios mínimos o por debajo del salario mínimo vital y móvil. Por tanto, es una situación de una gravedad inaudita y ha hecho que reaparezca el hambre en vastos sectores populares que ya no pueden comer dos, tres veces al día, y muchos de ellos que solo comen cuando asisten a comedores o merenderos, que se mantienen por el esfuerzo de las organizaciones sociales, que son las que le han ido arrancando concesiones al gobierno, quien hace ahí un delicado equilibrio para que no se termine de prender fuego la Argentina, y entonces oscila entre el chantaje, la entrega del plan. Por ejemplo, hoy en la movilización que yo estoy acompañando, hay un reclamo por los planes caídos y por un incremento real en los salarios sociales complementarios que están obviamente en niveles que no alcanzan para la subsistencia. Creo que este es más o menos una mirada, una radiografía de la situación económico-social, insisto, gravísima y sin perspectivas que para este año 2019 mejore en algo para los sectores populares. Carmelo, ¿qué sucede con las libertades democráticas además, no? Porque en relación a, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, de que si marcho también corro el riesgo de una multa, digo, ¿no? Sí, por ejemplo, si vos veías el día viernes los noticieros televisivos de la televisión abierta de Mendoza, la noticia primera era la multa que le habían cobrado a varias organizaciones sociales y políticas. Y muy después, y si es que quedaba tiempo para decir el motivo de la movilización. Es decir, aparece en primera plana las multas del orden de los 70.000 pesos que el actual intendente y candidato oficialista proclama con orgullo. Es decir, una política represiva, punitiva, que pretende acallar la protesta social con este tipo de medidas. Es grave cuando uno mira el código contravencional de Mendoza, es grave la política de mano dura que pretende resolver el hambre con la cárcel. Es decir, para poner claramente cuáles son los términos de la ecuación. Los términos de la ecuación es que hay un discurso para conformar a un sector de clase media asustado. Es decir, tienen razón, hay sectores que temen perder lo poco que tienen, pero que no se detienen a reflexionar y sobre los cuales los medios hegemónicos trabajan activamente para creer que con más policía y con más cárceles se resuelve lo que en realidad se resuelve haciendo de cada baldío una cancha, creando centros deportivos, conteniendo educativamente y resolviendo el primer problema, que es el problema del trabajo. Es decir, sin producción nacional, con destrucción de las pymes, con salarios que corren muchísimo atrás de la inflación, es lógico que tenga que haber problemas de la llamada inseguridad. Porque la primera inseguridad es la inseguridad de la vida de las personas, que no tienen medios de subsistencia. Este gobierno se ha caracterizado por esto, una respuesta punitiva, represiva, autoritaria, que pretende acallar cualquier voz disidente. Es grave porque se alinea con la política de la ministra Bullrich a nivel nacional. Ahora han puesto como conejillos de indias a los inmigrantes, haciéndolos culpables a los extranjeros de cualquier hecho de robo, de violencia, y con esta campaña la han endurecido pretendiendo retener o ganar algunos votos más en ciertos sectores de la población.